Hola. Hola. Ahora somos tres, falta Sol. Sí. Qué loco. Sol se le cayó la conexión. Porque la que llama del grupo, la distorsión de la escucha es, tiene que ser ella, ¿no? Claro. Bueno, O yo fui llamó el el... que llamó ahorita. Ah, ¿llamaste vos? Sí. También. Oh, buenísimo. Ahí está Sol. A ver. Se está conectando. Hola, ¿están todos unidos menos yo? Sí. Okay. Bueno, eso era en realidad un claro ejemplo de lo que no se debe hacer con los programas de sonido. Ah, okay. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Abrirlos todos y estar además en Skype. Skype. Sí, no puedes usar muchos programas de edición de sonido o muchos programas que estén usando el recurso de la tarjeta de sonido de tu computadora que sean distintos. O sea, Claro. el Skype principalmente trae problemas con casi todo. Pero cuando abrimos un programa un poquito más fuerte como el Sonar, el Pro Tools o demás, aparte yo justo había abierto el Sonar y el Live juntos, y más la tarjeta del sonido estaba con el Skype, fue mucho, mucho, mucha información para ella y se conflictuó. Entonces... Casi siempre cuando ustedes tengan problemas así de llamadas o con los software, siempre tiene que ver con a ver cuántos programas de sonido tengo abiertos. Se me abrió el Sony, el Skype y no me di cuenta. Vieron que a veces lo hace automáticamente. Entonces, bueno, Sí. eso hace que de repente, por esa sola estupidez, yo tuve que reiniciar la computadora y ustedes también se cortaban. Entonces es importante. El descontrol que uno puede hacer es importante. Así que bueno. ¿Alguna pregunta más con respecto a programas o que se les ocurra? Igual después, si a alguno de ustedes les surge alguna pregunta más fuerte, dígame. Sí, sí. Voy a andar por aquí. Pero... ¿Quién está de farra ahí? Esa es mi familia. Uy, qué bueno. La risa de mi mamá la tienes grabada. Está buenísimo. Le tengo que cerrar la puerta porque si no, no nos dejan. No, está bien. Uno de los plugins que me olvidaba de comentarle está el Waves, está el Isótope, que es como Sí. el Isótope es una marca de plugins que es muy buena, muy reconocida, casi funciona bien en todas las plataformas, en todos los software. Es pesadísima como Isótope sola. Son plugins que pesan muchísimo porque son como combos que vienen adentro del plugin. Entonces tienen muchísimos presets y todos los plugins que tengan muchísimos presets pesan mucho. Entonces yo siempre recomiendo que de Isótope tratemos de usar un solo plugin, aprendamos a usar ese plugin y después vayamos instalándonos los otros, digamos. Lo que tiene Isotope es un plugin muy bueno de noise reduction, por ejemplo. Reconoce esas cuestiones del sonido. Hay una que se llama Restore. Ahora salió hace poco el plugin, que es buenísima, porque vieron esos tics, esos defectos que a veces tiene el sonido que uno no sabe ni cómo sacárselos. El programa te lo pone como en una pantalla, te lo dibuja y vos lo ves, pero perfecto, dónde está el clic, dónde está o dónde le falta audio o qué es lo que pasó con el audio, por qué se escucha ese sonido feo. Y lo podés sacar casi como con cincel, digamos, ¿vas? y en ese lugar, en ese cuadradito, es donde vos podés aplicar la goma, por así decirlo. Es muy bueno ese. Pesa muchísimo, pero es uno de los mejores que yo recomiendo usar de isótope. Se llama Isótope Restore. Restore, ok. ¿Es el RX ese? Sí, viene en el RX. El RX es como el combo. Ah, está. Pero está dentro del RX. Que ahora es el RX2, creo, o 3, ya no sé. 3, creo. 4. 4. ¿Ibas a decir algo? Ese el isotope vinil. O vinil. Hay otro. Nada más. Es otro. Ese es bueno. Es otro efecto. Es bueno, es muy bueno. Muy bueno. Mm. Es muy simple de usar. Sí, lo vi una vez, pero no lo usé. Usted que se llama Elvis estaría orgulloso. Bueno, ¿sí? ¿En serio? Elvis Elvis Pro. No, genial. Así que sí, es muy bueno. Sí, isótope, sí son muy pesados. Si te pones todos los del isótope, es probable que si además tenés los de Wave, el sistema se te caiga rápido, digamos, ¿no? Sí. Y sobre todo siempre tener esto en cuenta, esto de congelar las pistas, de congelarlos, hay unos en los programas, van a ver que hay unos que es, se le llama, no puedo abrir de nuevo el sonar, ¿cómo se le llama? No es congelar, hay otro en que vos aplicás el efecto, la máquina lo aplica y lo deja aplicado al efecto, o sea, no está leyéndolo todo en tiempo real. Es parecido a congelar, solamente que esto de aplicar el efecto lo puedes hacer pista por pista. ¿Consolidar? Consolidar, sí, debe ser consolidar. Tiene otro nombre en sonar. En Ableton es consolidar. Lo puedes hacer a cada uno de los audios. Sí. Por separado. Sí, entonces es consolidar. Lo que hace es como lo que hace Vegas, por ejemplo, cuando vos tenés un audio cortado dentro de Vegas, ¿no? Separado en varias partes, uh-huh, y querés aplicar un efecto con el editor de audio, solamente ese pedacito. Entonces le haces menú contextual y te dice abrir. Como muestra o abrir en una nueva muestra. Entonces te crea un archivo, te lo descomprime, un archivo WAV que se llama, el nombre del archivo, toma uno, take one. ¿Sí? Ajá. Entonces vos en Soundforge editas ese fragmento y deja de llamarte el archivo entero. Te editas solamente ese fragmento. Vos le aplicás a ese fragmento, fundís el efecto que querés o lo corregís ahí solamente en ese fragmento. ¿Sí? Y te lo deja dentro del proyecto. Te crea un archivo nuevo. ¿Sí? Un archivo nuevo. En Pro Tools creo que es, para ver si entiendo, Audio Suite. Eso mismo. Ese es el Audio Suite. Que lo modifica, ¿cómo dice? Sí. Que ya modificas el archivo y no está el plugin trabajando, sino que ya lo deja. Tal cual. Sí, claro, bueno. En Pro Tools me pasa que si yo no hago respaldo de eso, de ese audio, lo modifica. Sí, entonces corro. Y lo guardas, ya está. Sí, entonces, claro, capaz ya está por ahí en alguna carpeta, pero ya sería una ladilla ahí. Sí. Sí, hay que ver muy bien cómo lo hace uno a eso, porque ya lo aplicas y es muy difícil que uno... Podés volver atrás si no guardaste el proyecto, pero una vez que guardaste el proyecto, ya está. Sí. Así quedó el audio. Sí. Sí, eso es... para eso no hay solución. Sí, de hecho hay unos que unos plugins que abren solo en Audio Suite, bueno, que yo los tengo allá y entonces no los veo en los plugins normales, sino puro Audio Suite. Sí, que no puede, es por una cuestión de los recursos del Pro Tools. O sea, si no, llevan tantos recursos esos plugins que no los puede abrir en otra forma. Se los tiene que aplicar directamente porque en tiempo real no los puede leer. Entonces. Un tramposo. Sí. Disculpa, Sí. estabas hablando antes de que se cortara la llamada de un plugin que yo no logré escuchar el nombre, no sé si lo dijiste Ah. y yo no lo, que era de eso. Era el software libre, lo van Ajá. a encontrar como el plugin de. Ay, de nuevo se me fue la película. Metrópolis, pero no recuerdo. Metrópolis, y el plugin se llama Cuadrofenia. Cuadrofenia Metrópolis, lo van a encontrar así. Si no, después les paso la liga. Que es muy lindo porque pone unos sonidos de válvulas muy, muy particulares, sobre todo para usar en voz y demás. Es un plugin muy lindo. Qué bien. Uy, a mí sí me Más o interesa. menos para acá están. Sí, yo después les paso las ligas para que ustedes puedan bajar los plugins de ahí. Y Sí. hay un amigo mío que está desarrollando plugins. Todavía no sé cómo son porque no los usé. Me los mando. Así que después les paso. Sí, por favor. Según estén. Él se dedica a desarrollar eso. Entonces, la otra vez está sacando su empresa y me mandó para descargarlos. Así que ahí les estoy pasando después más plugins. Sí, va. Buenísimo. Voy a pasar a otra parte para que lo que resta de esta última clase. No, igual, insisto, cualquier pregunta, cualquier cosa que quede ahí colgada, yo estoy acá para lo que necesiten, digamos, ¿no? O sea, mandan un correo y nos seguimos comunicando. Sí, va. Otra de las cosas que yo quería tocar, aparte del software que a mí me parece interesante, ¿no? Es la parte de el aspecto de grabación y de insonoración en la sala donde estamos editando, que es muy importante y muy complejo y muy caro. Sí. ¿Vale? ¿Estás por ahí? Sí. Ok. Entonces, pensar en que en la sala que editamos tiene que estar insonorizada de alguna forma, ¿sí? No solamente porque vayamos a grabar voces en ese lugar, sino porque los ruidos que nosotros escuchamos y que se meten a nuestros audífonos también afectan mucho la forma de edición. Si nosotros editamos en una sala muy grande, por ejemplo, que no está alfombrada, que es muy cuadrada, que las paredes o el alto del techo es muy alto. La forma en que vamos a escuchar el sonido, por más que lo estemos escuchando con audífonos, la forma que lo vamos a sentir va a ser muy diferente a si esa sala está mínimamente acustizada. Y cuando hablo de mínimamente acustizada, no quiere decir que todos salgan a comprarse las esponjas estas acústicas, las grises, digamos, ¿no? Los paneles Porque acústicos. primero los paneles acústicos, porque primero salen caras, ¿sí? Por otro lado, ese tipo de paneles acústicos funcionan bien colocados. No es que uno puede colocar el panel acústico como se le ocurre y entonces ya está, tiene la sala acustizada. No, los paneles acústicos tienen que estar, se ponen si viene un ingeniero en acústica, si ustedes saben medir la sala y saben medir dónde rebota el sonido, por ejemplo, ¿sí? Existen varios paneles acústicos que sirven para distintas funciones, ¿sí? Distintas absorciones de distintas frecuencias del sonido. No es que todos los paneles acústicos sirven para todas las frecuencias de sonido. Hay paneles acústicos que sirven para acustizar los graves, otros los agudos, depende, ¿sí? Por eso, atrás de todo eso tiene que haber por lo menos una persona que conozca o a la que uno pueda acudir, que realmente conozca de acústica si uno realmente se quiere hacer como una sala acustizada. Los paneles con huevos son una gran, gran mentira. No gasten cartón al pedo porque no gasten cartón al pedo porque al contrario, están provocando una, pueden llegar a provocar una retroalimentación del sonido y los rebotes mucho más grandes que si no tuvieran los paneles de huevo de cartón. Entonces, eso. ¿Vale? Chicos, sí, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Hola. Sí, te escuchamos. Ah, no, que en la escuela, el lugar donde estamos armando la radio es un aula que tenía un rebote horrible, horrible, horrible, así como que con muy, muy duro, no sé cómo definirlo. Y los chicos sí, efectivamente juntaron muchísimas cajas de huevo y se tapizaron las paredes prácticamente. Y la verdad es que el eco disminuyó un montón, ¿eh? Pero sí. También hay unas cortinas muy pesadas en las ventanas que están buenísimas, tela, eso, tela gruesa. Eso. Sí, son las cortinas, tela, no son almohadones. Sí. Quizás lo que están haciendo es provocar otros rebotes del sonido que no se notan tanto como se notaban cuando rebotaban contra la pared. Pero los rebotes siguen existiendo. O sea, lo que hace el panel acústico es que te absorbe las frecuencias. Lo que provocas cuando pones paneles de huevo de cartón es que rebotan. Es muchos rebotes. Entonces, al rebotar tanto los sonidos, vos no los escuchás tanto, porque justamente están rebotando en muchas partes todos juntos. Pero sí te va a crear, por ejemplo, mucho más ruido ambiente que no tenés eco, pero tenés ruido ambiente quizás. O sea, no sirven para aislar principalmente. Claro, sí, claro. Las telas, sí, cualquier tela, almohadones, alfombras. Las alfombras son imprescindibles. Y una de las cosas que la gente piensa que hay que acustizar una sala es así como muy caro, y sí, si uno la quiere acustizar profesionalmente, sí. Pero en realidad el sonido sigue siendo variaciones en el aire, y lo que hay que evitar son las entradas de aire. Si uno quiere aislar lo mejor que pueda una sala, es cerrar todas las aberturas por más pequeñas que existan. Con goma eva o foamy, que le dicen acá, con sellador, ¿vieron esos selladores de silicona? Todas las rendijas que vean, pero rendijitas así chiquitas, lo de abajo de la puerta, los del costado de la puerta, donde están las bisagras, ¿sí? Todas esas rendijas son por las donde se mete el ruido. Así sea chiquitito el agujero, por más agujerito chiquitito, chiquitito, se mete mucho ruido por ese minúsculo agujerito que ustedes ven. Entonces, lo mejor es tratar de tapar todos los agujeros que ustedes vean. Insisto, la goma eva, la goma espuma. Sí. Esto que estás planteando, Sol, tiene que ver con insonorizar el lugar, ¿no? Sí. Y además, acustizarlo, o sea, como que sí, son dos cosas distintas, claro. Sí, uno es evitar que el ruido. Hola.